De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué cosa es la tanatosis? Matar para vivir. Comer y no ser comido. Son las máximas leyes en el reino animal. Unos animales atacan en grupo para asegurar su alimento. Otros se camuflan para evitar ser comidos o para atacar. Pero otros utilizan un método de supervivencia diferente, la tanatosis. ¿Qué cosa es la tanatosis? ¿Qué es la tanatosis? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. ¿La qué? No, ni idea. Tanatosis. Ya vengo, súbeme, por favor. No, ni idea. Tanatosis. No me viene a la mente. Es una enfermedad, si no me equivoco, ¿no? ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La tanatosis es una táctica defensiva de algunos animales que consiste, ni más ni menos, en hacerse el muerto, para así evitar el ser devorado por algún depredador, ya que estos últimos no quieren arriesgarse a comer animales muertos. La estrategia resulta efectiva, aunque muy arriesgada. Es famoso el caso del rabipelao o zarigüeya, que se queda completamente quieta hasta 6 horas. Retrae sus labios y despide un olor fétido, simulando estar muerto. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.